Fly Fishing Radio, episodio 24. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Hoy vamos a volver a la estructura habitual del programa. Tengo esperando al otro lado del cable a un gran tipo, al que siempre es un placer escuchar y del que siempre se aprenden muchas cosas. Pero antes de presentarle, quiero comentaros que, bueno, ya que se acerca la próxima temporada de pesca y que más o menos todo el mundo está organizando agendas y preparando viajes y preparando historias y salidas y demás, pues estoy terminando de rehacer, como digo, mi web pirineosflyfishing.com, porque, bueno, si estáis pensando en venir este año a pescar a Aragón y queréis que os eche una mano para organizar la escapada de pesca, o queréis que vayamos a pescar juntos, o necesitáis cualquier cosa, pues me podéis mandar un correo a info@pirineosflyfishing.com y con lo que sea pues vamos concretando. Así que nada, os espero, y ya, pues bueno, vamos ya directamente a hablar con el invitado de esta semana. Hoy contamos al otro lado del cable, si todo funciona y no se ha caído la nevada del siglo y esto sigue funcionando. Al otro lado del cable, digo, está Ferran Llargués. Hola, Ferran, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Miquel? Bien, bien. Además, encantado de saludarte porque nos conocemos hace un montón de años y hace tiempo que no hablaba contigo. Y cosa mal hecha. Sí, ciertamente, ciertamente. Eso es verdad. Pero bueno, es cierto que los años pasan y uno no se da cuenta, no lo percibe. Tienes razón. Pero siempre es un placer hablar contigo y saludarte y echar un ratito contigo. Y además, agradecido de que quieras charlar conmigo en el podcast y eso, y echar un rato hablando de lo que nos gusta, ¿no? Hombre, pues mira, antes que empieces a preguntarme, lo cual pues a la espera estoy, sí que te quería felicitar por tu iniciativa, porque hoy en día que todo está enfocado a la imagen, al vídeo, lanzarse a una empresa de comunicación como a la que estás planteando, pues tiene mucho de mérito. Esa es la realidad. Enhorabuena y para adelante. Se agradece un montón. Siempre lo he dicho, ya lo he comentado aquí un montón de veces, ¿no? Que al final casi fue un experimento. Y bueno, este experimento lleva ya 24 programas con este y los que quedan, y espero que queden muchos además. Yo, mientras la gente le siga gustando y la gente siga disfrutando y siga agradeciéndome escuchando el programa, quiero decir, pues esto seguirá, esto seguirá. Además, estamos en un momento un poco delicado con todas estas historias de las revistas, de la divulgación, de tal, de cual. Es un poco un momento un poco peculiar. Sí, es complejo, complejo. Está cambiando todo. El mundo de la comunicación está cambiando muchísimo. Es una lástima ver ahora que mencionas el tema de las revistas, como algunas revistas de canas, pues están desapareciendo por el camino. Es una pérdida casi que diría irreparable, pero bueno, tendremos que seguir avanzando como nos pide este planeta, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el tema de las revistas, y saliéndonos un poco del tema, ahora empezaremos, hablaremos tú y yo, pero en ese tema de las revistas, yo sí que creo que el enfoque que se le está dando, que la gente está diciendo, que si las redes sociales, que si tal, que si cual, personalmente, desde mi punto de vista, creo que no es el correcto. O no es el verdadero. Quiero decir, hay revistas hoy en día que apoyadas en las nuevas tecnologías funcionan como un tiro. Y sin embargo, hay otras revistas que siguen empeñadas en repetir un cliché que lleva muchos años. Mira el caso de Interview, quiero decir, sí, vale, artículos de opinión y mujeres desnudas, ya está, pero ese público al que te dirigías con ese tipo de contenido, pues lógicamente o se ha aburrido o ya no le interesa o tal. Entonces, si estás continuamente sacando el mismo contenido, pues lo lógico es que la gente al final llegue un momento que se aburra, es así. Correcto. Sí, coincido en tu punto. Sí, más que la culpa la tenga Facebook, que la tenga Twitter o que la tengan las redes sociales, que bueno, al final siempre he pensado que son un medio y no un fin. Además, tú que eres activo, bastante activo en redes sociales, me imagino que en ese aspecto también estarás de acuerdo, ¿no? Que al final todo lo interesante lo tienes que generar tú, la red social te va a dar difusión, pero no es el soporte en el que tienes que trabajar, vamos. No, está muy claro. Al fin y al cabo es una herramienta para poder divulgar o comunicar aquello que tú piensas o lo que te pasa por la cabeza o aquellos compañeros que tienen aportaciones mucho más técnicas que puedan decir. Pero es una herramienta más, igual que son las revistas o igual que es ir a hacer una charla pues, en una sociedad de pescadores o hacer un curso, ¿no? No, no, Son totalmente de cosas acuerdo. totalmente herramientas. Sí. Bueno, vamos a centrarnos un poquito, hablando un poco, pues eso, de divulgación y de cosas estas. Pues la verdad es que es un placer, es uno de los blogs que sigo habitualmente, el tuyo, el remontandoríos.org. Y bueno, leyéndote un poco y siguiéndote en redes sociales también y viendo un poco, y los que te conocemos también, pues al final para ti, yo siempre he pensado y siempre te he visto que para ti la pesca es bastante más que ir al río o simplemente a sacar peces, ¿no? Entonces la pregunta es casi obligada. ¿Te consideras, por decirlo de alguna manera, un romántico de la pesca con mosca? Mira, nunca me habían dicho esto, pero igual sí, no lo sé. Creo que sí. Desde luego, que no solo se trata, al menos en mi caso, de ir y sacar peces. Yo entiendo la pesca y más concretamente la pesca con mosca, que es la que practico casi en exclusiva, como una integración en el medio o la propia naturaleza. Pues, esto es algo que siempre me ha pasado, pero no solamente con esto. Igual, no sé si lo sabías, pero también soy practicante de montañismo. Antes hacía escalada en roca, en hielo y 50.000 historias más. Y siempre me ha pasado lo mismo, es la integración en el medio. El hecho de escalar una pared era interesante, pero casi que era lo más interesante era acercarse y luego acabar y ver lo que habías hecho, ¿no? Por lo tanto, Sí. desde pequeñito siempre incluso he sido un lector, digamos, muy vivaz, ¿no? De libros en los cuales la naturaleza es parte indispensable, digamos, de la vida. Sacar un pez para mí, pues es una consecuencia más de otras muchas más. De entrada hay una preparación para la acción de la pesca, aquella observación atenta que tienes del medio, del río, de la masa de agua que estés pescando, la táctica que empleas para sacar ese pez. Y al final, todo lo cierras con la acción propia de que sacar ese pez, ¿no? Y yo diría que acabas la acción, mejor dicho, que es lo más importante, que es soltando ese pez después de todo este follón que te he dicho antes, ¿no? De estar Sí. observando, de hacer una táctica y todo esto. Si todo esto se considera o se puede calificar como un pescador romántico, pues seguramente lo debo ser. Sí, No lo no, sé. y lo somos unos cuantos, ¿eh? Porque yo entiendo la Yo creo que sí, pesca. ¿eh? Sí, yo entiendo la pesca exactamente igual que tú. Quiero decir, no es el hecho. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un momento en el que prima, pues otra serie de cosas, ¿no? Ahora mismo, pues es más interesante que la gente vaya al río y con un perdigón se líe a sacar peces que el hecho en sí de todo lo que tiene que ver alrededor de lo que sería una captura. Sí, además creo que incluso es una definición muy muy bonita de todo esto, la que en su día le leí en el libro de Mel Krieger, o no sé quién decía, ¿no? Que le pilló un día pescando en Patagonia y el típico momento justo en el que se paró el viento, el tío se puso a lanzar y estaba allí disfrutando del atardecer de la Patagonia, lanzando su línea y tal. Y entonces que lo último que quería era que subiera una trucha y le jodiera el momento, ¿no? O sea, Sí, que decir que esta es muy buena, sí. es un poco el resumen podría ser ese, ¿no? Más o menos, es un recuerdo un poco libre de lo que viene en el libro, pero vamos, básicamente venía a decir eso. Y qué importante es pescar con amigos que comparten la misma forma de ver la pesca. Sí. Esto es básico. Cuando vas pescando con pareja y ves que el compañero te dice, ostras, ves en montaña arriba, estás viendo que hay esa marmota o mira ese ave que pasa por ahí. Y al final dices, bueno, llevamos aquí 2 horas hablando de todo y quizás que podamos, vamos a pescar un poco, ¿no? Sí, Y eso sí que es verdad. esto es lo bonito. Quizás debe ser por la edad, ¿eh? Yo uno ya con 51 años ha pescado mucho, llevo pescando desde que era un enano y he pescado de todo y muchísimo, pero muchísimo en cantidad, digamos, en número. Y al final llegas a un estadio de tu vida que dices, bueno, hay que enfocas las cosas, te tranquilizas más, saboreas muchísimo más todo lo que envuelve la pesca en sí misma y el hecho de estar en ese río o la naturaleza en sí misma. Sí, no, no, que eso es así y así lo vemos, ¿no? Y así tiene que ser. Oye, cambiando un poquito de tema, ¿no? Hablando, pues bueno, ya conocemos un poco tu visión y tal. Me consta que, bueno, hasta hace ya unos años estabas involucrado en AEMS y que ya no perteneces a la sociedad AEMS. Pero bueno, quienes te conocemos sabemos que de alguna manera o de otra seguro que sigues ahí metido en el lío y sigues ahí involucrado y trabajando por los ríos y por sus habitantes. ¿Qué estás haciendo ahora? Aparte de pescar, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Cómo sigues peleando, ¿no? con este tema? Bueno, llevo muchos años, como bien dices, antes de estar en AEMS, pues bueno, porque era una implicación directa y en actividades directas para los ríos. Me fui de AEMS por una serie de motivos personales y por estar en discordancia o no conforme con los planteamientos sobre la ley de biodiversidad. Pero, como bien dices, uno cuando lleva esto en la sangre no lo puede soltar. Y estoy metido, o llevo trabajando, colaborando con diferentes personas que están muy implicados en los ríos, biólogos, ictiólogos, que están intentando hacer cosas por los ríos y yo, pues con mi conocimiento y sus conocimientos, intentamos hacer cosas para mejorarlos. Estos últimos años, pues he colaborado en diferentes informes, incluso para dinamizar el turismo de pesca en la zona donde estoy yo, aquí en Cataluña, hablando con las administraciones públicas, tanto Generalitat como consejos comarcales, como municipios, explicando lo importante que es la pesca recreativa y lo básico o primordial que debería ser pensar en ella de una forma clara y contundente, ¿no? Si explicas lo que están haciendo otros países y las oportunidades económicas que yo puedo suscitar y se quedan pues un poco asombrados, ¿no? Eso desde un punto de vista, digamos, economicista. Y a nivel de especies, pues también sigo con ello. Llevo muchos años batallando para intentar mejorar las poblaciones de trucha autóctona del Pirineo catalán y, bueno, te contaré en breve, espero que te pueda contar en breve un posible proyecto que vamos a desarrollar muy en breve en esa línea. Pues no te puedo decir nada más porque está en fase de presentación y todavía no tengo la aprobación. Pero bueno, Bueno, pues si lo tiramos para adelante, claro. será un placer contarlo. Sí, claro que sí. Aquí, oye, ya sabes que todo lo que esta es tu casa, vamos, que todas estas cosas, yo encantado de la vida de comentarlas y de que nos cuentes. Pues se agradece. Pero bueno, aquí colaborando con un biólogo que está haciendo un trabajo con la administración pública, en el cual han ido a analizar todas las zonas donde presumiblemente hay trucha autóctona, trucha mediterránea aquí en Cataluña, pues han encontrado sorpresas positivas y negativas. Y dentro de esa línea, pues vamos a ver si se pueden hacer algunos trabajos para mejorar las poblaciones en alguno de estos ríos. La verdad es que es interesante, más que interesante, estoy que no quepo en mi cuerpo, que se suele decir, me tiemblan las piernas, el corazón me palpea en esos momentos a mil y si podemos llegar a ejecutar, pues será el inicio o esperemos que sea el inicio de un enfoque totalmente positivo para los peces autóctonos en general y en este caso para la trucha en particular. Pues Pero muy eso es bien. importante. Y también, pues bueno, a través del blog, pues intentando explicar a la gente lo importante que es el respeto por el medio, ¿no? Que muchas veces ves lo que comentabas tú, ves gente que va al río a sacar peces y te dejan ahí pues sus secuelas, ¿no? Sus latas, sus peces maltratados y muchas más cosas más. Entonces, desde ahí también trabajando de una forma indirecta, pues con el blog y con charlas para intentar que la gente coja la pesca o entienda la pesca con un profundo respeto, que creo Sí. que a veces hace falta ese respeto. Este comentario, además, es una cuestión recurrente. Quien ha escuchado el podcast lo suele salir. Cuando hablamos con gente de alguna manera implicada o concienciada, suele salir el tema este de la obligación, no de la obligación, sino de la. Sí, bueno, en realidad es la obligación moral que tenemos como, no sé si como divulgadores o incluso la gente que es profesional del tema de la pesca o tal. La obligación que tenemos de la educación y la difusión de este tipo de comportamientos o de conductas o de. O sea, que pescar no es solo sacar peces, vamos. Y conviene Correcto. que el que viene detrás sepa y conozca de primera mano que eso, que pescar no es solo sacar peces, claro. No. Y eso tenemos que inculcarlo poco a poco. No sé si inculcar es el mejor verbo para estos temas. Siempre se habla de que hay que dirigir a la gente de la mejor forma posible, ¿no? Pero a veces tenemos que hacer un plus más, ¿no? Y el tema Sí. este de la divulgación es que es muy importante. Divulgar es muy importante. Porque lo que se comunica tiene que tener valor y certeza para el colectivo. Eso es un tema muy serio, el tema de la divulgación, y yo me lo tomo muy en serio. Yo, por ejemplo, si tú que ya ves mi blog de forma habitual, verás que yo no hablo, por ejemplo, sobre técnicas de lanzado, no hablo sobre cómo ejecutar un montaje de una mosca concreta, porque yo creo que aunque, evidentemente, para pescar he de lanzar, más o menos bien, pero he de lanzar, y como me monto mis moscas, las monto más o menos, intento hacerlo lo mejor posible. Pero considero que esa divulgación, esa comunicación la tienen que hacer los expertos, los que han dedicado muchos, muchos días de sus vidas muchos años de sus vidas para comunicar con la mejor certeza. Veo con demasiada frivolidad muchos escritos de gente que lleva, con todos los respetos, 3 o 4 años pues pescando perdigón, como decías tú hace un momentito, ¿no? Y que ya hacen de guía y que escriben y que dicen no sé cuántas cosas. Y dices, para mí esto es una responsabilidad muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, cada uno lo suyo, que digo. Sí, además ese es un tema que era una de las cosas que me ha quería comentarte, ¿no? Estás hablando del tema del uso de la pesca recreativa como una fuente de ingresos a nivel de turismo y demás. Bueno, y ahí pues yo estoy en ese aspecto, estoy completamente de acuerdo. Quiero decir que, y esa gente que dice que, o esa gente o ese tipo de perfil de que dices de que llevan 3 o 4 años y que se dedican a, bueno, y ahora yo soy guía y ahora soy no sé qué y tal. Pues hombre, no le hace muy mucho bien a toda esta entramado que hay aquí, ¿no? Tampoco se lo hace la administración, no sé. Hay una serie de cosas que para poder, digamos, de alguna manera que explote este sector, ahí habría que tomárselo en serio en muchos aspectos. No solamente el tema de la gente que pesque o que deje de pescar, sino incluso a nivel institucional también. Sí, sí, las administraciones de aquí tienen un camino interesante a hacer, ¿no? O homologar, acreditar o como le quieras denominar a una serie de personas para que hagan esta actividad, para que el turista que viene tenga una experiencia positiva y confiable, porque meter una persona en Pirineos, que tú lo conoces, tú haces de guía, sí. Meter una persona en lagos o meter una persona en según qué sitios, pues tienes que tener un mínimo de conocimientos, en no solamente en pesca en sí mismo, sino en muchos otros temas, ¿no? Sí, y no se hacen a veces... Sí, no, no, y te decía que no solamente conocimientos efectivamente en pesca, sino que decir que tienes que estar preparado, pues eso, pues tiene que haber un seguro, tiene que haber uno, correcto. Tienes que tener unos primeros, un mínimo de conocimiento de primeros auxilios, etcétera, etcétera, que la cosa es muy seria, que nos estamos jugando, es decir, que te pilla una tormenta en alta montaña y no sabes cómo reaccionar y, hostia, te estás jugando en el fondo, y aunque parezca una barbaridad, pero te estás jugando la vida, joder. Bueno, mira, yo desgraciadamente ya he pasado por una experiencia de estas. Yo tenía una compañera que no era pescadora, era montañera y murió por un relámpago en Andorra. Ya que hay un relámpago y quedó fulminada, pues nada, con 20 años. Claro. Con lo cual, le tengo muchísimo respeto a la alta montaña. He sido practicante, he dormido, he hecho bivacs, he hecho escalada en cornisa, ya veré mañana, sí. En invierno, en verano, sí, es que te salen muchas cosas por la cabeza, ¿no? Y cuando te viene esa fotografía de esa compañera que perdió la vida en un relámpago en un lago, dices, ojo, no se pueden hacer tonterías. Claro, el monte es claro, muy claro. Interesante, es precioso, es hermoso, te aporta muchísimo, pero tienes que hacerlo con rigor. Y yo te vas a otros países, me invitaron hace 3 años a Eslovenia y veías los guías ahí, todos formados, con un control, con nombre y apellidos que se suele decir, etcétera, y da una envidia sana, ¿no? Evidentemente claro, ahí sí. Tienen unas masas de río también muy tremendas y con muchas cosas, ¿no? Pero aquí no se le está dando la importancia al turismo. Y ojo, que estamos hablando que Europa tiene 25 millones de pescadores deportivos, poca broma. No, no, desde luego. Y es que además aquí entran en juego un montón de cosas. Y empezando por la administración. Y empezando por la normativa que la administración ahora mismo tiene. Pues decir, cualquier normativa española de cualquier comunidad autónoma ahora mismo, en vez de beneficiar al pescador, vamos a decir, vacacional, al turista, al pescador turista, pues lo que hace es penalizarle. Quiero decir, no está pensado, la normativa española no está pensada para el pescador, sí está pensada para el ribereño, pero no para el pescador que viene a pasar un día, 3 días, 5 días a pescar en cualquier sitio. Y eso, por donde habría que empezar a atacar. Aquí en Cataluña se ha empezado a hacer la licencia de un día, de 2 días, de fin de semana, digamos, y eso ya se ha empezado a trabajar y de hecho los resultados están ahí. O sea, no te quiero engañar ahora con la cifra, pero si alguien de la administración catalana pues quisiera decir la cifra exacta, pero creo que fueron el año pasado unos 18.000 permisos de extranjeros que se hicieron, ¿no? Claro. Y dices, pues eso es un valor importante y hay que darle ese valor importante. Con lo cual, evidentemente, la administración estatal tiene que empezar, las diferentes autonómicas y bajando hasta el nivel del ayuntamiento, ¿no? Sí, de hecho, cuando hablas con bueno, mira, los restauradores, seguramente tú y yo nos conocimos, creo que fue en Roncal, hace ya un montón de años. Pues fíjate. Y yo me acuerdo que en esa época los restauradores de ahí de Roncal ya decían que era una lástima que se estaban perdiendo los pescadores y que eso era importante para ellos, porque antes les ocupaba de marzo a julio y que estaban perdiendo pescadores. No sé cuál es la situación a la de Roncal. pero no creo que sea muy alentadora. No, no, la situación ahora mismo de Roncal pues es absoluto desastre. Quiero decir, de hecho, junto con el Salazar, es el único río que sigue vedado en Navarra. Porque, es decir, pues, o sea, puedes contar piedras, porque peces ya no hay. Pues Bueno, lo que eso pasa es lo que que... está ocasionando, pues es un grave perjuicio económico directamente Completamente de acuerdo. a un sector que bueno, dejaba de ser estacional. En vez de tener el típico turista de julio, agosto o de invierno, pues poder tener un turista que te va de marzo a octubre, como puede ser en muchas zonas que se pueden atascar en estas épocas en toda España, pues es una lástima que no se piense más con él. Pero bueno, para eso estamos todos los que estamos o hablamos o con administraciones o publicamos cosas para que poco a poco vayan cogiendo conciencia y se vaya pensando en la pesca como algo atractivo. Sí. El otro día comentaba estábamos hablando con unos amigos de tema de pesca y demás, y bueno, surgió, no sé si fue cosa mía, si fue del de al lado, pero surgió y decíamos, joder, pero vamos a ver, si en Aragón el esquí lo está gestionando turismo en vez de gestionarlo el medio ambiente, la pesca entiendo que debería de ser por lo menos parecido. Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, te puedo decir, lo puedo decir en antena, porque de certeza hace 4 o 5 años estuvimos hablando en ese momento con el consejero de turismo en Aragón, explicándole todo esto, la importancia de la pesca y que se tendría que enfocar. Luego, bueno, viene lo que siempre ocurre en estos momentos, ¿no? Elecciones para arriba, elecciones para abajo, Sí, las claro. cosas cambian. Pero bueno, y me consta que gente apasionada de Aragón, que están metidos en el mundo de la pesca, de guías, etcétera, también iban en la misma línea hablando con la administración para que se enfocaran, ¿no? Eso se tiene que conseguir. El ejemplo que has puesto es clarísimo, es muy claro. Es Sí, compatible con lo que estamos sí. hablando. No he sido esquiador nunca, pero entiendo que esto funciona así, vamos, es decir, que los Sí, esquiadores. yo sé que lo he sido. Pero quiero decir Yo he sido esquiador de pista, luego me pasé a esquí de montaña, buscando ese contacto más intenso con la naturaleza. Hace ya. ya 7 años que no esquío. A las Sí, pero rodillas bueno, ya tampoco tantos troces. el ejemplo perfecto es perfectamente válido. Quiero decir que eso es así. Quiero decir, si tú este recurso lo gestionas de cara al turismo, ¿por qué este otro recurso no lo gestionas de cara al turismo? Y facilitas a la gente la obtención de permisos. Es que lo de los permisos en Aragón habría que. Es que eso es para hacer un programa. El hecho de Sí, que desde luego. de lunes a viernes, los sábados no vayas porque no tienes licencia, porque claro, como no está el funcionario de turno, la oficina está cerrada, con lo cual olvídate de coger permisos o licencias. Tienes que estar presencial, no puedes coger permisos por internet. Y dices, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Claro, esto es para que el Sí, del sí, pueblo sí. vaya a coger el permiso, pero el que viene de Madrid o de Pamplona o de Barcelona o donde sea, pues ese tío no pesca. O tiene alguien en el pueblo que le hace la gestión o no pesca. O el turista pescador eventual, el que aterriza por ahí por trabajo, porque viene con la También. familia en ocio o lo que sea, y dice, ostras, que he visto un pescador, me gustaría también pescar yo. Pues chico, lo llevas muy mal. Sí, no, No pues vas eso a te tener digo. lo necesario para poder pasar hoy solamente ahí, pues 4 horas, que igual ese señor o esa señora o esos niños o esas niñas tenían solamente la intención de pasar la tarde pescando, que Claro. dices, oye, pues mira, voy a sacar una licencia y un permiso y ya está, y le han dejado un dinero, ¿no? Pero si eso me ha pasado a mí, llamarte a un cliente un sábado por la mañana, oye, que mira, que es que resulta que estamos aquí y queremos pescar, ya, pero ¿tienes licencia? No, no, pues entonces olvídate, hasta el lunes no se puede sacar la licencia, porque no se puede, porque físicamente es imposible. Y joder, pero es que yo quería pescar, y digo, ya, pero no se puede. Vete tú a Vas a tirar. explicarle, pues eso, ya no te. Un pescador español ocasional, pues bueno, lo puede llegar a entender porque al final funcionan todas las esto más o menos igual, pero le dices a un extranjero eso y te mira como diciendo, pero vosotros que vivís en el paleolítico, ¿cómo va esto? Sí. Pues mira, te vas a Eslovenia y pagas 50 euros ese día y vas a pescar. Y no hay más problema. O te pasas a Francia, o te pasas a Francia en cualquier estanco, en cualquier tienda es un domingo, pagas tu permiso diario y te pones a pescar también. Sí. ¿Qué es Bueno, que? también estuve en Finlandia y las licencias de pesca en Finlandia, bueno, casi todo es libre para entendernos en Finlandia, pero hay los kioscos, que además se llaman como tal, se llaman kioscos y venden de todo, desde bonos para el tren o el metro o lo que sea, el tranvía, perdón, y te venden pues la licencia de pesca y ya está, ahí te vas ahí, te sacas tu licencia de pesca, pesca pues una semana, 15 días, un día, lo que haga falta. Es así, sencillo, fácil. Sí, claro. No Si hay es que que es complicar las eso, se cosas. trata de facilitar la labor al que viene de fuera y claro, y evidentemente también al guía que le puede acompañar o que lo va a llevar o qué tal. Si al final, esto es como todo, hay guías de montaña, hay profesores de esquí y ¿por qué no va a haber guías de pesca? Correcto. Teniendo el recurso, quiero decir, que si no lo tuviéramos, pues ya sería otra historia, pero teniendo el recurso, pues no termino de entenderlo. Sí. Pero bueno, eso en es fin. Mínimo, sí, lo de siempre. Oye, otra cosa, ya al final, por ir un poco terminando, porque ya llevamos un rato, una duda que tenía, hemos hablado antes del tema de las recuperaciones de peces y demás, y tengo una pregunta que es un poco puñetera, pero pero me apetece tú un poco conocer. Lánzala, ya la esquivaré. No, no, hombre, no, que me apetece un poco conocer tu opinión sobre el tema. Porque es curioso que me has comentado antes el tema de los peces autóctonos y tal. Y tengo una duda. ¿De qué manera, o si es compatible, o si se puede compatibilizar el trabajar por los ríos y por tener peces autóctonos y pescar peces introducidos? Que ahí es Pues yo nada, lo ¿eh? veo. Sí. No, no, la pregunta, como dices, es puñetera, pero bueno, no, no ocurre nada. Se puede responder de una forma muy fácil. Bueno, desde mi punto de vista es fácil y habrá quien no lo entenderá así. Yo, como ya sabes, pesco lucio. Bueno, pesco lucio. Voy a ver a los lucios. Sí. Pesco barbos, pesco carpas y pesco lo que el pez que tenga delante, ¿vale? De estos peces que te digo, pues algunos son introducidos, otros son autóctonos, etcétera. Vamos a ver, yo tengo un serio compromiso para recuperar los peces autóctonos, pero eso no me prohíbe o no me tiene por qué prohibir de hecho de pescar peces que ya están introducidos en nuestras aguas, por el motivo que sea y desde los años que sea, tanto me da, pero que se puedan pescar y compatibilizar eso con la recuperación de los peces autóctonos. Te voy a poner un ejemplo muy rápido que lo vas a entender. Si yo quiero recuperar la trucha en el río tal, porque quiero poner o quiero recuperar la trucha 100% mediterránea, que podría ser el caso que te mencionaba anteriormente, me puedo encontrar ese río con unas truchas de diferente índole, de diferentes genes, con híbridas y de todos los tipos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dedicarme exclusivamente a matar esos peces? ¿O puedo bajar esos peces aguas abajo y recuperar de entrada ese tramo y luego ya iremos bajando? Creo que esto es factible. Y lo mismo que te digo con esto, te lo digo con otras especies como pueden ser que te puedas encontrar en el río, o pueden ser lucios o otras especies. ¿Por qué no vamos bajando? Vamos recuperando los ríos de cabecera y vamos bajando poco a poco. Y eso es lo que hay que hacer. Porque por el camino tenemos, los ríos tienen un grave problema que son montones de embalses, montones de centrales hidroeléctricas, montones de canales, montones de puntos contaminantes, montones de miles y miles de personas viviendo al lado de los ríos. Eso, para mi entender, son las prioridades. Primero vamos a tener el ecosistema preparado para ir bajando, con lo cual esas especies no las vamos a poder eliminar de golpe, de una tacada, porque lo diga una ley. Es absurdo. De hecho, te puedo mencionar, o que imagino que mucha gente sabe, España es el país de Europa que más multas paga cada mes por incumplimientos medioambientales. Hablamos de muchos millones de euros que cada mes pagamos por incumplir diferentes normativas ambientales, por ejemplo, la Directiva Marco del Agua, ¿no? Por ponerte un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, el país que está incumpliendo más, que está pagando más multas por incumplimientos y pretendemos ser los líderes europeos en recuperación de especies autóctonas. Oye, me parece muy bien, es muy lícito y yo voy a trabajar para ello, pero no es consecuente con la necesidad y con lo que tenemos en el río. Hay que ser más consecuente, ¿no? Hombre. Del mismo modo, hay mucha gente que me critica esto cuando expongo esto y digo, bueno, ya puestos a hacer, pues vamos a eliminar los coches, vamos a eliminar las carreteras que nos ayudan a acceder a las zonas de pesca y vamos a volver a un radicalismo que no viene a cuento, ¿no? Totalmente. Y vamos a eliminar los 1.200 embalses que hay en este país, y vamos a eliminar los miles y miles de kilómetros de acequias de ríos cortocircuitados que hay en nuestro país para poder recuperar todas las especies autóctonos. Y luego te digo más, no sé si hasta aquí se ha quedado claro lo que quería transmitir. Sí, ¿no? Sí, perfectamente, pero clarísimo. Te pongo otra variable. Te vas a Finlandia, dices, Finlandia es un país emblemático a nivel de protección de la naturaleza, donde, ojo, se caza y se pesca, evidentemente. Pues en Finlandia también te encuentras zonas intensivas de trucha arcoíris, en lagos naturales, 100% naturales. Bueno, ahí tienen 180.000 lagos. ¿Ocurre algo? No, es totalmente compatible y podemos mirar otros países, ¿eh? Podemos tú que también has recorrido, pues nos pueden venir a la memoria pues muchísimos más ejemplos, ¿no? Se trata de buscar esa compatibilización. Yo pongo siempre el mismo, Ferran. El mismo ejemplo, además, has hablado antes. Quiero decir, en Eslovenia, en Croacia y tal, hace como quien dice 15 días, estaban a tiros entre ellos. Y ahora mismo son potencias a nivel de destinos de pesca, potencias, vamos, que todos babeamos cuando vemos el Soka, el Idrika y todo ese tipo de ríos. Mira, en Eslovenia tuve la fortuna de hablar con un responsable que es un veterinario de la Sociedad de Pescadores de Tolmín. Es más, gracias a Agustí Albiol, que fuimos a hacer ese viaje, hicimos un reportaje sobre la trucha marmorata. Ellos llevan pues como unos 25 o 30 años recuperando la trucha marmorata, que es la trucha autóctona de Eslovenia. Pues ellos mataron truchas en ríos de cabecera, porque cuando fueron a buscar marmolata se encontraron solamente, creo recordar, tres ríos con trucha marmolata. El resto estaban todas hibridadas, un desastre, ¿no? Pues un equipo francés, juntamente con los eslovenos, empezaron a recuperar la trucha marmolata de arriba para abajo. A día de hoy, la trucha marmolata ya está presente en el 60% de los ríos de Eslovenia. Y eso ha sido totalmente compatible en tener trucha arcoiris y truchas también hibridadas. Los eslovenos, por ejemplo, en Tolmin, no sé si estos tres años ha cambiado la normativa, a los ribereños les dejaban matar tres truchas al día, que podían ser tres híbridos o iris. Y las marmoratas dejarlas. Las marmoratas, su fenotipo se ve bastante claro, que es una marmorata. No sé si las has pescado, pues las ves bastante bien, ¿no? Sí, no he pescado, pero es totalmente compatible. O sea, dicen, vamos a ir desgastando partes de arriba y vamos a ir bajando poco a poco, porque sabemos que el futuro interesante para nosotros sería o emblemática sería la trucha marmorata. El tímalo que tienen también tiene un tímalo propio, ¿no? Pero siguen pescando y siguen teniendo truchas iris y otras truchas, para entenderlo. Pues este es un ejemplo. ¿Se puede hacer todo? Pues claro que se puede abarcar todo, porque nunca vamos a tener la naturaleza primigenia, ¿no? Nunca vamos a conseguir tener un Pirineo sin un telesilla, sin un telesquí, sin una urbanización, sin un campo de golf. Eso no se va a poder conseguir. Entonces, no vayamos a extremos, vamos a buscar un punto entre medio en el que se puede compatibilizar el respeto por la naturaleza autóctona y convivir con esas otras especies. Y no me enrollo más porque te meto aquí, a mí si me deja la Siria. No, si es que además en ese aspecto estoy al 100% de acuerdo contigo, porque yo lo veo exactamente igual. Quiero decir, no tiene... El que quiera pescar, es que al final hay sitio para todos. Tenemos la suerte, yo creo que es la suerte de que cabemos, al final cabemos todos en toda esta historia. Que el que quiera pescar, pues es como, podríamos volver al principio de todo. El que quiera pescar truchas a perdigón, pues puede pescar truchas a perdigón, porque no las va a poder pescar. Ahora, los que queramos ir a pescar truchas a seca en una eclosión y buscando el romanticismo que hemos hablado al principio, pues tengamos la posibilidad de hacerlo. Quiero decir, aquí no se trata de que seamos, como el dicho ese famoso de aquí, o jugamos todos o pinchamos el balón. No, hombre, no. Se trata de que sí, vamos a jugar todos, pero que cada uno juegue a lo que le gusta, joder. Exacto. Que hay sitio para todos, yo creo, vamos. Lo hay. Por fortuna tenemos mucha masa de agua, de muchas formas. Vamos, lagos, pues tenemos embalses, tenemos ríos grandes, ríos pequeños, hay de todo. Yo creo que hay que sentarse más en las mesas, mirarse a los ojos, exponer lo que uno pretende y seguro que todos podrán hacer algo al respecto de cada su punto de vista. Sí, pero lo que no podemos pedir son absolutos, no existen los absolutos en el mundo de la naturaleza. No, eso es verdad. Y además, quiero decir, en todos los aspectos, los radicalismos, en el fondo, acaban siendo malos siempre. Siempre, siempre, siempre. Y eso es un problema. Eso es un problema. Oye, pues nada, yo estaría aquí horas y horas, pero yo creo que de momento, para primer contacto, hemos tenido más que suficiente. Nada, darte las gracias por el ratito que hemos echado y seguiremos en contacto. Ya me he apuntado lo del proyecto este nuevo que tienes, y en el momento que lo presentéis, te llamo otra vez y te lío para que estemos otro rato, Por favor, y será un placer, porque como seguro que será una cosa muy bonita y muy interesante, y muchos, sean de donde sean, van a compartir esa ilusión, porque al final es la meta para muchos, pues seguro que nos va a gustar. Sí, espero, sí, bueno, poderlo ejecutar y poder dar noticias ya este año. Perfecto. Además, te voy a decir otra cosa. Este año no te me escapas y hemos de ir a echar algún día en Pirineos juntos, ¿eh? Bueno, eso está hecho. Eso el día, ponemos el día y ya está. Y te enseñaré a pescar un poco. Vale, perfecto. Siempre estoy dispuesto a aprender. Siempre estoy dispuesto a aprender. Pero no, Ya sabes que no. este año tenemos que ir. Yo además he conseguido quitarme todos. Andaba con miedo porque tenía pendiente una resonancia en la rodilla con el médico y tal y cual. Me han dicho que no tengo nada roto, así que este año voy a tirarme de cabeza a los ríos. Tengo unas ganas locas, Pues macho, de bien hecho. pescar. Bien hecho, bien Tengo hecho. Así unas que hay que locas. hacerlo. Además, las rodillas en el agua se curan mejor. Exactamente, eso es verdad. Y con agua fría mejor todavía. Correcto. Oye, Gracias a Ferran, ti, pues lo gracias a ti dicho. por la llamada y estamos en contacto. Nada, hombre, estaremos en contacto, por supuestísimo. Y gracias por venir y por darnos y por estar aquí un rato hablando y echando un rato a gusto. Muy bien. Pues nada, Hasta muchas otra. gracias. Hemos llegado una semana más al final del programa. Ya sé que soy un poco pesado con esta historia, pero quiero dar las gracias a todos por estar ahí al otro lado y por darle sentido al podcast. Gracias también por vuestro feedback, que para mí es muy importante. Y os recuerdo que podéis proponer temas y votarlos en flyfishingradio.com/temas y que podéis mandar vuestros comentarios y sugerencias a través de flyfishingradio.com/contacto. También, los que escuchéis el podcast a través de iTunes podéis dejar vuestras valoraciones de 5 estrellas y los que lo hagáis a través de iVoox podéis dejar también vuestras valoraciones y comentarios en la plataforma. Nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.